consecutivas vamos a estar trabajando un tema como final que vamos a pretender que amarre una doctrina tan amplia. Por supuesto, no estamos ni agotando ni concluyendo sobre el Espíritu del Señor, porque lo que la Biblia nos presenta y lo que la Biblia nos da a conocer es en buena parte un anticipo, las mismas arras de el Espíritu Santo para nuestras vidas. ¿A qué se refiere el tema de la degeneración, la regeneración que tenemos nosotros a través de el Espíritu del Señor? Yo quisiera traer a su mente tres palabras fundamentales que hemos trabajado nosotros en la teología bíblica del Antiguo Testamento, por ejemplo. En la teología bíblica de Pablo, por ejemplo. O en la teología antropológica, en la sistemática, en donde hemos dicho y hemos jugado con tres palabras muy, muy importantes para comprender todo el proceso de la caída, de la creación de la caída, pero también de la restauración del Señor. En primer lugar, debemos de reconocer, por ejemplo, el proceso de la generación. Somos de la generación de Dios, fuimos creados a imagen y semejanza del Señor, ¿verdad? Y ustedes se recordarán de esa palabra, la generación. Y usamos mucho ese prefijo gen, porque era del principio de Dios, de los genes de Dios, del semen de Dios, en donde nosotros hemos procedido. Pero hay una segunda palabra, y es la palabra de la degeneración. Si nosotros fuimos una generación de Dios, de los genes de Dios, esa generación de Dios se degeneró. Y la palabra degenerar quiere decir que los genes se atrofiaron. Eso es lo que conocemos nosotros como la caída. Eso es lo que nosotros comprendemos en la teología paulina, por ejemplo, de que con el primer Adán nosotros caímos y morimos todos. Se degeneraron los genes de Dios, valga la redundancia ahí del término. Entonces, la primera palabra, generación. La segunda palabra, degeneración. Vean ustedes acá lo importante de los prefijos en la teología. Y número tres, entonces ahora, y es lo que vamos a ver como obra también del Espíritu Santo, la regeneración. Si nosotros sabemos, la palabra generación quiere decir que somos hechos de los genes de Dios, porque esas letras, G-E-N, gen, también quiere decir semen. También quiere decir principio, también quiere decir que somos entonces de los genes de Dios, de los principios de Dios, en el momento en el cual Él nos creó. Pero en la segunda palabra nosotros hemos estado hablando y decimos una degeneración. Eso quiere decir que los genes se atrofian y en este sentido con Adán se atrofiaron. Sin embargo, hay una tercera palabra aquí muy ilustrativa también, muy interesante. Ahora entonces, la regeneración quiere decir que los genes de Dios han sido restaurados por parte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, somos creados por Dios y somos la generación de Dios. Caemos en Adán y somos la degeneración, degeneramos en la caída con Adán. Pero en el postrer Adán de Romanos capítulo 5, nosotros somos restaurados. Somos regenerados. Y ahora vamos a ver qué implica la regeneración y el bautismo del Espíritu Santo. Empezamos en este punto y los siguientes acerca del estudio de la obra del Espíritu Santo en un corazón que cede a la convicción de pecado y acepta al Salvador. Vea usted los dos puntitos aquí. Aquí hay un corazón iluminado. Aquí hay un corazón contrito y humillado. Aquí hay un corazón que cede. ¿En base a qué cede? A la convicción de pecado que el Espíritu Santo hace y provoca en nosotros. Hermano y hermana, la función primaria del Espíritu Santo en nosotros es convencernos de pecado. Eso lo dice la psicología moderna. Eso lo dicen las ciencias afines. El primer paso para superar un error, un pecado, un vicio, una maldad, es reconociendo que ese es mi problema. Le voy a poner este ejemplo. Nosotros aquí en América Latina muy pocas veces, por ejemplo, mandamos una ofrenda especial a la asociación allá afuera que se llama Alcohólicos Anónimos. Muy pocas veces. En los Estados Unidos no. Ahí muchas veces parte del presupuesto de algunas iglesias o de muchas iglesias es para apoyar a Alcohólicos Anónimos que tienen en el mismo condado. Ellos se encargan de hacer un trabajo que a veces para los pastores es complicado. Recuérdense ustedes que muchas veces la iglesia ha fracasado en restaurar a alcohólicos por la falta de conocimiento. A veces lo único que ha hecho las personas es querer orar por el alcohólico y con eso él va a resolver el problema. No, hay algo más. Hay un proceso de terapia, no solo de desintoxicación, sino de terapia. Muy bien. Pero el primer paso para que una persona sea un alcohólico anónimo, ¿cuál es? Reconocer que es un alcohólico. Esa es la primera regla. Reconocer que él es un alcohólico. ¿Verdad? Reconocer que él es un alcohólico. Y entonces ya comienza él a decir, sí, ¿verdad? Soy un alcohólico y entonces yo ya sé qué es lo que me hace daño. El problema con los alcohólicos es, no, yo domino eso. Ay, ¿cómo me va a dominar a mí el alcohol, verdad? Y entonces caen y caen y caen y caen hasta que sucumben. ¿Verdad? Entonces el problema es, el primer punto es no reconocer el pecado, no reconocer el mal. Pero a la inversa, la gran solución es comenzar a reconocer la situación de pecado en la que yo estoy. Y esa obra únicamente la hace el Espíritu del Señor. ¿Se recuerdan ustedes el valle de los huesos secos? Tiene que ser el Señor el que comience a darle vida a esos huesos. Y nosotros somos similares a ese valle. Nosotros no podíamos darnos vida a nosotros mismos si estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Aquí hay un elemento externo a nosotros que nos hace comprender que efectivamente nuestra vida es una vida llena de pecado. Y esa es la función que hace el Espíritu del Señor. Si usted ve, esa función es maravillosa del Espíritu del Señor. Nos convence de pecado. Nos convence de pecado. Y entonces, cuando nosotros somos convencidos de nuestro pecado, viene un elemento bonito también acá. El elemento bonito, después de convencer de pecado, aceptar a Jesucristo como el Señor de nuestra vida. Esa función la hace el Espíritu del Señor. Esa función es una función maravillosa del Espíritu del Señor. Es una función preciosa del Espíritu del Señor. Porque esa función entonces también nos conduce a Cristo. La Biblia habla de que es nuestro ayo, el Espíritu Santo, que nos conduce al Salvador. En el mismo momento de la conversión, entonces ahora ya viene el proceso, ahora viene la conversión. El Espíritu produce en este corazón por la fe, en un solo instante, las operaciones siguientes, que no son más que diferentes aspectos de una sola y única intervención. Ahora, entonces repito los pasos. Mire, son pasos bastante claros en la Escritura. Nos convence de pecado. Cuando nos convence de pecado, entonces nos invita, nos mueve, nos ilumina a recibir a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas. Y entonces aparecen algunos aspectos en una sola y única intervención. Pero para fines didácticos, la Biblia las enumera. La Biblia incluso las, no las separa, sino que las identifica, aunque es solo un acto. Es una sola intervención del Espíritu del Señor. Y esas son las que vamos a ver a continuación. Pero quiero explicarlo de otra manera también y decirles a ustedes esa maravillosa participación del Espíritu del Señor. En este sentido, el Espíritu comienza a trabajar en la vida del creyente, de la persona que va a recibir a Cristo, a veces ni siquiera nos imaginamos desde hace cuánto tiempo. Mire, hermano, apliquémoslo en la pastoral. Fíjese usted, ha estado trabajando usted con una familia y orando por ellos y contándoles de la palabra del Señor. Y el Espíritu está trabajando con ellos y trabaja con ellos. De repente coincidió en el tiempo del Señor que vino Luis Palau. Esa familia va y allá recibe a Jesucristo. ¿Se puede jactar Luis Palau de que recibieron a Cristo con él? No. Pablo lo explica de una buena manera. Alguien sembró una semilla en su corazón. Alguien le echó agüita a esa semilla. Y alguien tuvo la mazorca en su mano como fruto de esa semilla que fue creciendo. Pero Pablo lo explica. ¿Saben ustedes? El misterio del crecimiento de esa semilla la dio el Señor, dice Pablo. Yo veo pastores frustrados muchas veces en sus ministerios porque viene él, ha estado trabajando con una familia, se encuentran con un bolito en la esquina, les predica y se convierten ahí en la esquina. Así es el Señor. Así es el Señor. Yo les he dicho a ustedes que aquel himnólogo guatemalteco, chiquimulteco, un hermano que hacía himnos preciosos, de ahí él vivía nació en Chiquimula, aquel que hizo un himno precioso que se llama Largos años vagué por la senda del mal. Él, bolito, borracho, evangelizaba y varias personas recibieron a Cristo con él. Ese es un misterio. Pero es el Espíritu de Dios el que ha estado trabajando en la vida de esas personas, para que entonces esas personas en su momento puedan ser convencidas de pecado y recibir a Jesucristo en sus vidas. Y entonces ahora viene esos aspectos en una sola y única intervención. Primero, regenera al creyente. Regenera al creyente. Ya entonces vemos nosotros. Hace que ese hombre, hace que esa mujer vuelva a tener la naturaleza por la cual Dios lo creó desde el principio. Solo que ahora con la imagen y la figura de Cristo Jesús. Ya no el primer Adán, sino el postrer Adán, dice Romanos capítulo 5. Vea usted entonces el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace de nuevo que esos genes que se habían atrofiado en mí sean restaurados. Si usted se da cuenta, antes de que el hijo pródigo entre a la casa, llaman a los mayordomos para que probablemente ahí con una manguera en el patio lo comiencen a bañar antes de que entre a la casa. Si usted se da cuenta, antes de ciertos aspectos, el Espíritu Santo regenera a la persona que recibe a Cristo como el Señor de su vida. Tenga paciencia. El Espíritu Santo tiene su plan en cada una de las personas. Tenga paciencia. ¿Por qué nos apresuramos con que una persona que ha sido un maldiciente toda su vida, 10, 20, 30, 50 años, de la noche a la mañana, deje de ser un maldiciente? Deje que el Espíritu Santo haga la obra en él. Vea usted con las personas que son impuntuales. ¿Se puede hacer de la noche a la mañana? No, se va haciendo de a poquito. Vea usted con las personas que son alcohólicas, se va haciendo de la noche a la mañana, muchas veces se da de a poco y tienen caídas cuando ya habían estado 6 meses sin tomar. Duele el corazón. Eso no quiere decir que el Espíritu, por supuesto, si es un verdadero cristiano, no quiere decir que el Espíritu Santo fracasó en su intento, es que está haciendo una regeneración en la vida del creyente. O dígame, hermano, así honestamente, ¿no acaso nosotros mismos todavía estamos siendo regenerados por el Espíritu del Señor? Claro que sí. Temperamentos que están siendo regenerados por el Señor, pecados que han sido eliminados de a poco por el Espíritu del Señor, caracteres en nosotros que han sido y están siendo regenerados por el Espíritu del Señor. Y esa es una de las funciones del Espíritu Santo y es la función en el momento, después de ser convencidos por él en el pecado, retirarnos de él y recibir a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas, viene ese espacio, viene esa bonita satisfacción que nos da el Espíritu del Señor, porque entonces somos regenerados por el Espíritu del Señor. En segundo lugar, nos bautiza. ¿Qué quiere decir el bautismo, hermanos? Si usted lo aplica al Espíritu Santo, así como el bautismo lo es desde el antiguo pacto y en el nuevo pacto, el bautismo es aquella señal en nosotros de que pertenecemos al pueblo de Dios, porque el bautismo es identidad. Si usted se percata, el bautismo es identidad. La cruz de Cristo es la que nos hace morir a nosotros como viejos hombres, no es el bautismo. Si usted se da cuenta, la cruz de Cristo es la que nos hace morir al viejo hombre, así lo dice la Biblia. Con Cristo estoy yo juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, quien, digamos, no es el bautismo el que hace morir mi carne, es la cruz de Cristo. Y ahí está claro en ese sentido. El que me hace morir al pecado es la cruz de Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y entonces el Espíritu, si usted se da cuenta, en el Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, la circuncisión era la señal de esa, de ese pacto, de esa relación. ¿Y qué hacía la circuncisión? Daba identidad y sentido de pertenencia. Se veía en el prepucio y entonces decían, soy del pacto de Dios. Se veían una parte de su cuerpo y entonces constatan.